Para cerrar esta serie de estudios sobre la vida de notables personajes del Antiguo Testamento, hoy dedicaremos esta plática a un distinguido héroe bíblico, el profeta Daniel, principal protagonista del libro que lleva su nombre. Daniel pertenecía al linaje real de los príncipes y formaba parte de un grupo de hombres jóvenes que fueron tomados cautivos cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó la ciudad de Jerusalén. Leamos en el libro de Daniel, capítulo 1, versículos 3 al 6. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Dice luego el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. La narración añade más adelante que Daniel, Ananías, Misael y Azarías resolvieron limitarse a comer legumbres y beber agua, mostrándose en mejor estado físico que el de quienes comían de la comida del rey. Dice el versículo 17, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. En este aspecto, la vida de Daniel en Babilonia se parece mucho a la de José en Egipto, que ya estudiamos en un programa anterior. Daniel, en su carácter de distinguido cautivo, tuvo acceso al rey Nabucodonosor para interpretar un complicado sueño. Entonces, dicen los versículos 47 y 48 del capítulo 2, el rey habló a Daniel y dijo, «Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio». Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. El versículo 49 agrega que Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, que eran los nombres babilónicos de sus amigos Ananías, Misael y Azarías, y Daniel estaba en la corte del rey. Mucho tiempo después, unos 22 años, Daniel tuvo que descifrar una misteriosa escritura que había aparecido en la pared del Palacio Real durante un festín pagano organizado por el rey Belsasar. La escritura anunciaba que el poder de Belsasar había llegado a su fin por haberse rebelado contra Dios. El capítulo 5, en los versículos 30 y 31, nos relata que la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Cuando el rey Darío tomó el poder, Daniel conservó sus privilegios. El capítulo 6 dice al final del versículo 3 que el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Como es natural, esto provocó la envidia y el resentimiento de otros funcionarios del Estado, quienes lograron que el rey dictase un decreto prohibiendo por 30 días que se hicieran peticiones a dioses u hombres, excepto al propio Darío. Los que violasen esta disposición serían arrojados al foso de los leones. Cuando Daniel se enteró del edicto, dice el versículo 10, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Sus enemigos lo denunciaron sin pérdida de tiempo. Darío trató de hacer una excepción, pero fue imposible. Leemos el versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Aparentemente los enemigos de Daniel habían ganado la batalla, pero Daniel tenía un gran aliado, Dios mismo, a quien él siempre había sido fiel. El relato bíblico continúa diciendo que al día siguiente el rey Darío fue al foso de los leones para ver qué había pasado con Daniel. Y Daniel, que aún estaba vivo e ileso, le dijo lo que leemos en el versículo 22. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Y luego dice el versículo 23, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Tanto el testimonio de Daniel como la milagrosa protección de Dios en favor de su siervo impactaron profundamente al rey Darío. Por eso él ordenó, según el versículo 26, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Podríamos comentar largamente las profecías de Daniel, pero ese no es el objeto de este programa. Hoy nos hemos interesado en su vida, en su ejemplo, en su valiente fidelidad a Dios, en su vigoroso testimonio, digno de ser imitado por jóvenes y adultos de todas las generaciones. Con su vida piadosa, este notable profeta logró que el rey Darío tributase alabanza al verdadero Dios y dijera, como leemos en el versículo 27, «Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones». Así dice la Biblia.